¡Noi Tregua! Saludos a todos. Esto es Noi Tregua, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas al Salto Mata Radio Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@saltomataradiorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Habitantes desde Málaga. Banda de rock con influencias de rock and roll, country, rhythm, ska, que realiza temas propios llenos de letras directas y comprometidas, por ejemplo, con Palestina. Tienen dos canciones que hablan del sufrimiento de este país. La que vamos a escuchar hoy es Insalar, de 2024. Sus componentes son Juanjo Espinosa, voz y guitarra rítmica, Sergio Mellado, guitarra rítmica y coros, David Castro, bajo y coros, Luis Blanco, batería y coros, Santi Rodríguez, guitarra solista, guitarra rítmica y teclados, banda asociada de esta emisora. El grupo se ha involucrado socialmente durante años y siempre que es posible participa en diferentes eventos solidarios que requieren de su colaboración y participación. Tienen tres discos: Golpe de Mesa en 2011, Poesía y Rock para Derrotados Invencibles 2022 y Somos, directo del año pasado. Para estos tiempos tan convulsos y extraños hace falta esas canciones para que la humanidad se conciencie y reaccione. No se puede aceptar tanta matanza sin sentido, invasión de países por intereses particulares y locos gobernando el mundo. Estos sucesos ya se han vivido. Aprendamos de una vez a no callar. No se puede aguantar tanto odio. Más de 30.000 años. Saltomata Radio. Rock.com. Formados en la capital irlandesa a finales de 2019, el sonido de Haymaker es crudo, desenfrenado y directo. Live From Live, su nuevo disco, es una colección de 8 pistas emocionantes que están diseñadas para causar caos. La canción que da título al álbum tiene un fuerte énfasis en el sonido heavy. En una palabra, se podría decir que es violenta. Es la combinación de toda la ansiedad y los traumas acumulados, hasta que la tapa ya no puede mantenerse en la olla y sale volando en un ataque de ira. El trabajo de guitarra en esta pista explora diferentes géneros como el thrash y el death metal. También hay énfasis en el bajo para hacer que la pista golpee lo más fuerte posible. I gotta feel fucking alone. Beso, Marta. Adiós. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Great Ones es una banda formada en 1992. Aunque sus miembros provienen tanto de Italia como de Alemania, la banda tiene su origen en la ciudad del sur del Tirolo, Italia. Su música se caracteriza por mezclar elementos de melody black death metal, goth y thrash metal, con una estética oscura y atmosférica. La canción We Are the Resistance es uno de los cortes del álbum Killing Innocent, lanzado en abril de 2023.

Mata. Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Pamplinas, primer adelanto del cuarto disco del grupo Palabras Necias, que saldrá a lo largo de este año. El grupo de Leganés endurece su sonido en esta canción, acercándolo a terrenos metaleros. Recibido por May en esta emisora. Automata. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Solar Psychos es una banda holandesa de folk metal sinfónico originaria de Hot Dog. Su canción Rainbow's Call fue lanzada en mayo de 2023 y forma parte de su discografía, que explora temas como la naturaleza, la espiritualidad y la reflexión interna. La banda combina la energía cruda del metal con melodías folclóricas, especialmente influenciadas por la música celta y escandinava, creando un sonido melancólico y envolvente. We'll be right back. hard rock progresivo de la banda asociada y veterana Warlord Choice, formada en Madrid en 1977 y actualmente con sede en Alicante, con Víctor Ramos guitarra y voz, Jesús Martínez bajo y voz y Bogias a la batería. Víctor Ramos es el componente original que permanece dirigiendo la banda. Han sido teloneros de grandes grupos internacionales y tienen 4 álbumes y un single. Escuchamos el tema que da título a su más reciente trabajo, Interplanetary Fuck, del año 23. We'll be right back. Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un no poco me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Es Odus, banda estadounidense de thrash metal fundada en 1979 en Fresno, California. La agrupación es reconocida como una de las pioneras de thrash metal de la Bay Area. El tema 3111 forma parte de su álbum Goliath, lanzado en este año. La canción está ambientada en la guerra contra las drogas en Ciudad Juárez, México, y toma su nombre del número de asesinatos registrados en esa ciudad solo en 2010. El videoclip de 3111 fue lanzado en versión sin censura en la página web exodus3111.com/video, ya que YouTube no permitió escenas consideradas extremas. seeing murder they would every time. Wolves overflowing, our champions of crime. The price of blood is now the world will pay. Into our grip we lead you into the fray. Sí, buenos días. ¿Sí? Hombre, Selena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Si quiere llamarlo a él, al vecino. Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Baja las películas bien y todo. Pero más yo... que nada para ver si quiere pagar menos. Vale, bueno, déjalo, pues, no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Desde Melbourne, Australia, escuchamos The Price con la canción From the Night del álbum In the Red, publicado el año pasado. Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Total. Y desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral, The One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Vamos con otra banda asociada, esta desde México. Ellos son Solarian.

No hay tregua, auxilio, ¿qué?